Bueno, así como siguiendo con el tema que estaba hablando previamente, vamos a contar un poquito sobre un informe que se lo he publicado en el número de mayo de la revista Otro Viento. Contá un poco de la revista. Ustedes sacan la revista mensualmente. Exacta, exactamente. La revista es mensual. Está bueno hacer la aclaración también que hoy en día estamos conformados como un colectivo cultural, ya que nos pensamos en diferentes ámbitos de desarrollo, aunque nuestra fuerte hoy en día sigue siendo la comunicación, a través de la revista principalmente y después a través de cortos audiovisuales que venimos desarrollando hace un tiempito. En estas revistas, todos los meses tratamos temas de género y antirrepresivo, que son las dos cuestiones que se mechan un poco en este informe. Yendo en concreto a este informe, lo que tenemos que decir es que surge a partir de la muerte de Santino, un niño de un mes que muere en la unidad 33 de acá de La Plata. Muere causa de un broncoespasmo, producto que es, de las malas condiciones que se encuentran adentro los niños y la falta de atención de parte de las unidades. A modo introductorio hay que decir que la madre, Karina, se encontraba previamente prisionizada en la unidad número 45, una unidad que si bien es para hombres tiene una parte que es especial para mujeres con problemas psiquiátricos, pero que al momento de quedar embarazada pasa a la unidad 33. Unidad que aloja a mujeres, unidad que muchos desde el Estado se enorgullecen de tenerla, pero que cuando uno tiene la oportunidad de conocerla se da cuenta que la realidad es muy distinta. Mujeres Madres, es la unidad 33, no, tiene un pabellón especial para mujeres madres Tiene un ahí. pabellón especial para mujeres madres, lo cual no quita que el gran porcentaje de mujeres son madres ahí adentro. La diferencia radica en que hay un pabellón para mujeres con los niños, que esa es la diferencia, porque en esos pabellones hay niños de 1 a 5 años, o mejor dicho, de 0 a 5 años. El resto sí son mujeres madres también, pero Que que no tienen sus pueden hijos afuera. afuera y que no pueden tener compartir la crianza de ellos todos los días. Bueno, entonces en esta unidad lo que sucede es que hay una gran cantidad de niños que no cuentan con las instalaciones para que puedan desarrollarse normalmente. Para tener una crianza como la que debería tener cualquier pibe hoy en día, que no, ya sabemos que eso no se da ni afuera ni adentro, pero justamente adentro las condiciones son 10 veces peor, desde la falta de atención de salud hasta la falta de educación, que es muy precaria también. Así que bueno, las madres se hacen unos esfuerzos sobrenaturales para poder criarlos allí. Lo importante, lamentablemente, que tenemos que decir sobre esto es que al momento en el que igual se produce la enfermedad de Santino y la razón por la cual muere, estaban la sala de emergencia cerrada, no había ambulancia y no había médico de turno. Entonces, si pasan estas cuestiones, que ni siquiera haya una atención primaria para estas cuestiones, es imposible pensar en cómo carajo vamos a poder resolver de acá en adelante los restos de los problemas que suceden con los chicos. A raíz de esto, luego de la muerte, Karina vuelve a la unidad 45. Donde ¿Cuánto entra. hacía que estaba Karina presa? No lo tengo ese dato, la verdad, pero hacía bastante. Sobreseída. Claro, ella se encontraba sobreseída por ser inimputable, ya que tenía determinados problemas psiquiátricos, los cuales no te puedo especificar en este momento. Lo que sí hay que remarcar es que entra en acción el Comité contra la Tortura, que la encuentra Karina nuevamente en la unidad 45 y es en esos momentos en los cuales la ve a ella en la sala de sanidad para hombres, los cuales se producen las primeras cuestiones de una mujer no puede encontrarse en un salón destinado para hombres por todas las razones que existen, sobre todo en una cárcel en las cuales se encuentran desprotegidas de todo. No pueden ser revisadas, requisadas ni atendidas por personal masculino y eso pasa todos los días. Y bueno, también en cuestiones sanitarias. Allí cuando la encuentra, el comité ve que la situación es muy grave, mucho más de lo que se pensaba. Entonces empiezan a organizar diferentes actividades desde las mujeres organizadas adentro de la cárcel con organismos de derechos humanos. Lo que termina pasando es que se eleva un petitorio, el cual este petitorio, amparado por estos organismos de derechos humanos, en primer lugar, lo que piden son las cuestiones mínimas de salud: una ambulancia, un médico en la cárcel y que esté la salita para los primeros auxilios. Una cosa muy sencilla, pero que, bueno, ante la falta de voluntad del Estado de protección a los prisionizados y prisionizadas, es muy difícil lograrlo. Lamentablemente, este petitorio sale y cae en manos de la Suprema Corte y entra en el gran aparato del mundo burocrático Claro. judicial. Y ya sabemos qué es lo que pasa con Sí. estos informes. Se pierden. Copia acá, copia allá, 10 mil millones de copias. Autorización de acá. Exacto. Bueno, es recibido, hay que ser honestos, es recibido por dos organismos que tratan muy bien estos temas, que es el programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de La Plata, el cual es dirigido por Carola Bianco, y también por Anatilda Senatore, que es del Centro de Orientación para Familiares de Detenidos, las cuales se hacen carne de esta situación y empiezan a investigar qué es lo que está pasando. La realidad es esta, que continúan con haciendo los reclamos sin encontrar respuesta del Estado, por lo tanto se sigue buscando que haya algún tipo de solución, lo cual a la inmediatez no lo existen. Uh-huh. Y acá es donde queremos nosotros, que es especial empezar el tratamiento de cuál es la situación de las mujeres madres adentro de la cárcel. Uh-huh. Que es una cosa muy difícil de explicar, ya que hay un principio básico del derecho internacional, de los derechos humanos justamente, que es que cuando una persona se encuentra privada de su libertad, no puede afectarse los derechos de otra persona. Y aquí vemos que cuando una madre se encuentra detenida, se encuentra encarcelada, se afecta claramente los intereses de los niños, que no pueden crecer ni junto a ella, ni junto a su padre. Uh-huh. Y acá arranca otra cuestión importante. Las mujeres madres son las únicas que pueden estar con los chicos. Las únicas. Los padres no pueden tener ese derecho. En las cárceles. En las cárceles, exacto. De 0 a 5 años, los niños pueden permanecer con las madres adentro de la cárcel. Uh-huh. Esto, nosotros lo que caracterizamos es que tiene una doble postura. Por un lado, fortalecer ese supuesto rol maternal. Claro. De que la madre es la que tiene que estar con el pibe. La equivalencia, madre igual mujer. Además, mujeres sí, madres. Sí, mujeres madres. Ahí en la nota ustedes lo dejan bien claro. Pierde el ser mujer al ser mujer madre, exacto, en algún exacto, punto. Exacto. ¿Por qué? Por determinadas cuestiones. Primero por esto, porque es la mujer la que se encarga de la crianza del pibe. Seguramente esa mujer afuera también era sostén de la familia, era la que se encargaba de llevar la guita a la casa, la que se encargaba de criar a los pibes. Pero también no hay que ser conscientes y coherentes de que hay un montón de padres solteros. Y esos padres solteros no tienen ningún tipo de derecho para poder ver a sus hijos. Por esta cuestión de que solo es un supuesto beneficio que solo tienen las mujeres. Sí, sí. A partir de acá, esto que decías vos, que la calidad de ser madre pierde el derecho de ser mujer. Sí. ¿Por qué? Porque los chicos adentro de las cárceles tienen guarderías. El problema está que fuera de ese horario de guardería es cuando se desarrollan los talleres, en los cuales las mujeres pueden desarrollarse de alguna manera más allá de su rol materno dentro de la unidad, y no lo pueden hacer porque tienen que quedarse al cargo de los pibes. Hablan también en la nota acerca de algunos talleres en donde pareciera que lo que puede aprender a ser una mujer adentro de la cárcel la sigue imprimiendo en un lugar de doméstico. Sí, digamos. Sí, se siguen manteniendo los mismos roles arquetípicos que hay afuera de la cárcel. Eso para que, la mujer, digamos. Exacto, es eso. Es mujer igual ama de casa. Exacto. La mujer va al taller de costurería. La mujer va y aprende a cocinar mejor. No va a estar la mujer aprendiendo un oficio para que pueda desarrollarse, claro, después cuando sale, como sí se da en algunos pocos casos de hombres, ¿no? Porque ya sabemos lo que es la institución carcelaria, que a los beneficios de tener un taller, de poder aprender un oficio, de poder estudiar, solo acceden unos pocos. Pero bueno, no hay que dejar de remarcar esto, que no es casualidad que la mujer madre, por un lado, tenga este supuesto beneficio de tener un pabellón especial para ellas y que tengan puedan estar con sus niños, pero por otro lado no permiten desarrollarse con lo difícil, con lo cuasi imposible que es desarrollarse dentro de una unidad, ¿no? Mm. Pero ni siquiera esos pocos espacios de distracción para poder hacer una cosa distinta a la vida normal dentro del pabellón no pueden realizarlo porque tienen que quedarse a cargo del cuidado de los niños. Mm-hmm. Y bueno, esas son las cuestiones que nosotros tratamos de ir mechando en este informe para poder mostrar cuáles son las otras posibilidades, qué posibles respuestas hay desde este sistema que tenemos. Hay algunas pequeñas variantes para lograr que los chicos puedan crecer junto a su madre en libertad. Mm. Hay pequeñas morigeraciones, pequeñas cuestiones que el derecho permite si hay una buena propuesta de parte de los abogados defensores para que la mujer pueda crecer para que el niño pueda crecer con la madre afuera. Ella, Karina, tenía un defensor. Defensor estatal. Defensor estatal. Exacto. Mm. Bueno, justamente esta morigeración de la que hablamos son de penas que no sean privativas de la libertad. O cumplir con esto, arresto domiciliario, por ejemplo, claro, o el uso de la pulsera. lo cual pueda permitir que el pibe crezca afuera, que se desarrolle junto a sus hermanos mayores de 5 años, porque no podría estar con ellos adentro, que pueda estar con su padre si es que lo tiene, o con su familia, o con los amigos de la madre, o con quien ella cree que sea necesario que se críe. Mm. Pero no esta manera de que la crianza encerrada. Mm. Y lamentablemente nosotros, como titulamos en la nota, las cárceles es esto, son corrales de violencia y exclusión. No cumplen otra función más que seguir reproduciendo las diferentes lógicas que se dan afuera en la calle, solamente que hoy en día en situación de encierro. Mm. Ayer escuchaba a Joan Baez, vieron la sí. cantante que sí. le dio una entrevista exclusiva a Santos Biasati. Y decía, para que un presidente o una presidenta realmente quiera transformar la realidad, tiene que pasar por la cárcel. Porque ahí se ven realidades que si querés transformar la sociedad, tienen que empezar también por esos lugares donde está la desigualdad, donde se hace carne toda una reproducción de un sistema totalmente horrible. No, que aparte es muy interesante la forma de encararlo, porque es muy poco probable que uno encuentre información sobre la situación de las mujeres, situación de las mujeres madre en las cárceles. La nota es muy interesante, todo el mundo ya está más que invitado a leerla ahí en sí, en visibilizar también ese tipo de casos que no se ven en el discurso hegemónico de los medios de comunicación, también está bueno. Así que te agradecemos, Nacho, por esta nota. Invitamos a leerla en el blog de la revista Otro Viento, también ahí en Facebook, también en Medios Populares. Sí. También que estamos estrenando página de Facebook también, así que en Medios Populares LP. De La Plata, Berisso y Ensenada nos pueden encontrar, a todos los que formamos parte de esta red. Bueno, Nacho, si no es a vos, veremos a algún otro integrante de la revista el miércoles que viene. Muchas gracias por haber estado por acá. No, muchas gracias a ustedes por el espacio.